En los teclados, el mejor de Chile, Mauricio Díaz. En el bajo electrónico, un amigo de todos ustedes, un buen compañero, Elías Vergara. En la guitarra, un amigo también de todos ustedes, y le gustan solamente las chicas bonitas, así que, ojo. Cristian Rivera. En las tumbas electrónicas, un gran amigo, también guapo del Grupo Alegría, Wilson Vicencio. Sí. En la animación, la alegría de nuestro grupo. Él es Neftalí Pereira. Un aplauso para él. Gracias. Sí. Falta. En la batería, pone todo el ritmo, el que lo hace bailar a todos ustedes. Él es Jorge Contreras. Un aplauso para él. Bueno, y algo que quieren saber las lolas. ¿Usted qué signo es, señor? ¿Qué signo zodiacal es? Capricornio. ¿Qué edad tiene? 20. ¿Soltero, casado, pololeando o no? Soltero. Ok, el Grupo Alegría. ¡Hey, yo soy Acuario, yo soy Acuario! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Hey! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Hey! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Hey! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Mucho! ¡Vamos arriba! Se iba con unas amigas. Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras. Ella baila con otro, me rompe el corazón. Ella besa a otro, qué desilusión. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahora en cerveza, todo sin dolor. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahora en cerveza, todo sin dolor. Una y otra más, con su dulce veneno, la tengo que olvidar. Y la palma, todo el mundo con las palmas, esa es. ¡Ese! Mozo, una cerveza, una y otra más. Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar. Mozo, una cerveza, una y otra más, con su dulce veneno. Prometo por tu amor cambiaré. Esos vicios dejaré por ti. Te prometo por tu amor cambiaré. Y te prometo, mi amor, que por ti, por mí y mis hijos yo cambiaré. ¿Eh? Uh-huh. Esos vicios dejaré por mis hijos y por ti. Te prometo por tu amor. La mujer que se ha marchado no se vuelve a buscar.